parte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor él transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. Es incomparable su amistad. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Cristo hallóme en la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad, mas él con sus brazos amorosos guióme por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo. Incomparable su amistad. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi. Pecado.